El éxito de los próximos encuentros entre ambas delegaciones para volver a la actividad. El Comité Mixto Hispano-Marroquí de Frutas y Hortalizas se ha reunido ya este viernes en Madrid y ha acordado formar grupos de trabajo para aumentar la presencia de ambos países en los mercados internacionales. Y todos los defensores del pueblo de España han reclamado al gobierno que articule medidas para que las ayudas públicas que reciban los bancos reviertan también en la ciudadanía, o bien negociando de nuevo los préstamos hipotecarios o destinando parte de sus inmuebles a alquiler y viviendas sociales. Francisco Fernández Maruán, adjunto a la Defensora del Pueblo, cree que los pasos que se han dado hasta ahora son insuficientes. Se han dado una serie de pasos que nosotros no descalificamos de modo alguno, pero que sí señalamos que son profundamente ineficientes o insuficientes. Noticia de última hora, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se ha ido recuperando lenta pero progresivamente de la operación a la que ha sido sometido este martes y se ha comunicado ya con sus familiares inmediatos. El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, ha dicho en una cadena de radio y televisión pública de Venezuela que Hugo Chávez cumple satisfactoriamente con el protocolo postoperatorio. Vamos a completar con los deportes del fin de semana. Antonio Rengel. La jornada futbolística en Primera División está dividida en los partidos del sábado, el domingo y el lunes. El sábado en Primera División juega el Sevilla frente al Málaga a las 10 de la noche en el Estadio Sánchez Pizjuán, clásico del sur que reúne a dos de los equipos de nuestra comunidad de la máxima categoría. También en sábado el Granada frente a la Real Sociedad a las 8 de la tarde. El Granada ha estado concentrado durante toda la semana preparando este importante partido. Y hasta el lunes juega el Betis, que lo hace embalaído frente al Celta. El primero en jugar de los andaluces de segunda es el Córdoba, lo hace en Huesca, pasa página de la Copa y se centra en el campeonato doméstico de segunda división. Para la mañana del domingo el encuentro entre el Elche y el Almería y por la tarde jugarán el Recreativo de Huelva frente a Las Palmas y el Jerez frente al Sporting de Gijón. Y en la Liga ACB de Baloncesto, en la tarde del sábado va a jugar el Unicaja y el domingo por la mañana lo hace el Cajasol. En cuanto al tiempo, a esta hora tenemos temperaturas suaves y llueve en buena parte de Andalucía. Tenemos 15 grados en Linares, en Jaén, 10 en Guadix, en Granada y 12 en Taberno, al norte de la provincia de Almería. Tenemos avisos meteorológicos para este sábado por lluvias y vientos en la provincia de Huelva en su totalidad, en parte de la provincia de Cádiz, al norte de la provincia de Córdoba, en la provincia de Jaén, Granada y también en Almería por vientos costeros. Llegamos a la 1 y 4. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Hola, soy Pablo Alborán y hoy cumplo 8.583 días. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cuántos días cumples? Probablemente no, porque nosotros contamos nuestra edad en años y sin embargo en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días. Porque para ellos cada día puede ser el último. Te pido que te unas a mi reto personal con UNICEF para luchar contra la desnutrición infantil. Solo tienes que enviar un SMS con la palabra Alborán al 28028. Gracias a cada mensaje, UNICEF puede tratar a un niño con desnutrición aguda grave durante un día. Seguro que con los amigos de Canal Sur Radio podré conseguir el reto. Muchas gracias. Recuerda, Alborán al 28028. Coste máximo del mensaje 1,45 euros. Condiciones del servicio en nuestra web. Sevilla-Málaga, Granada-Real Sociedad, Huesca-Córdoba y otros encuentros de Primera, Segunda, Segunda División B y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 5 de la tarde en La Gran Jugada. Nuestro villancico con Chez Luna. Navidad. Saludos y muy buenas noches. Comenzamos nuestra segunda hora. Esto sigue siendo a la carta Canal Sur Radio, con nuestras vías de comunicación permanentemente abiertas. Eso sí, cuando estamos en directo a través de Facebook, busquen a la carta en Canal Sur Radio, cliquean en me gusta y ya pueden directamente conectar con nosotros. Aquí tengo el ordenador justo enfrente. O también a través de Twitter, búsquennos como @-a-la-carta. Vías de comunicación que han servido para que algunos oyentes nos pidan canciones que fueron un éxito en Eurovisión hace ya años. Eurovisión 1969. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Recuerden esto. Jean-Jacques Bertolay. Mama. Mama, mama, un bello sueño tuvo ayer. En español. Mama, mama, un gran soldado yo me vi. Iba en formación, con la mochila y mosquetón. Y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol, como un amigo tras de mí. Vamos los dos en un gran barco de vapor, del que yo era capitán hacia el país de la ilusión, y que orgullosa estabas tú. Mamá, mamá, qué bello sueño tuvo ayer. Mis sueños infantiles empiezan a esfumar y ya voy comprendiendo la vida de verdad. Tengo tiempo, mucho tiempo. Mamá, mamá, un triste sueño tuve ayer. Mamá, mamá, pues te vi envejecer. Quiero olvidar aquel soldado y el vapor. Ya nunca más te dejaré y que Dios guarde siempre. Aman, sí señor, 1969, ahí estábamos con la música que se escuchaba en Eurovisión aquellos años. Música que nos pedía Rocío Quinta Alonso. Hola, me gustaría escuchar Mama Mama de Eurovisión de ese año, Jean-Jacques, que es precisamente lo que estábamos disfrutando para abrir esta hora. Ya saben, esa es una de las vías de comunicación directa con este programa que continúa durante 3 horas más. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Sí, señor, con Juan Antonio Jurado, con Cristina Nogales, hasta las 4 de la madrugada. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy Antonio de Carcelejo. Quería ver si me podían poner esta noche la canción de Salvatore Adamo, La Noche. Muchas gracias. Enhorabuena. Pues vamos con un poquito de Adamo. Es otro de los que habitualmente aparecen en nuestra programación, la que ustedes eligen. Tu amor de noche me llegó. Hablamos con La Noche. Y un claro día se le fue. Canal Sur Radio a la carta. Maldigo el sol que se llevó. Tus juramentos y mi fe. Porque ella viene a recordar para odiar. La noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver enloquecer. La noche que hace enloquecer a cualquiera, eso desde luego, bueno, suele suceder, ¿eh? Fin de semana, Canal Sur Radio. Más llamadas a través de nuestros teléfonos. 900-844-643, uno de ellos. Y 954-46-70-57. A la carta. Hola, Juan Antonio. Hola. Mira, esta noche cuando tú puedas, si no esta noche, mañana, me pone el fondo musical de la película Díaz, Celina y Rosa. Que creo que también la melodía se llama así, Días de Vino y Rosa. Es una película que es muy impactante, a mí me impactó la película. Es una película que tenía que verla muchas personas, para que no caigan en lo que cayó esta familia, ¿no? Esta pareja. Porque el alcohol es muy malito para las personas que se hacen bebedoras. Así que venga, cuando tú quieras, me lo pones. Vale, estamos en ello. Es una película, como te he dicho, muy impactante. Gracias. De nada a ti y gracias por llamarnos. Dejamos Sevilla por el momento. Dos semanas en el número uno en ventas en España hace años. Sugar Sugar. ¿Se acuerdan? Yo creo que sí. Sugar. Mientras llegan los días de vino y rosas, dos semanas en el número uno aquí en España, Sugar Sugar con The Archies. Es otro de los clásicos que vuelven desde el pasado. Hola, soy Eusebio de Zalamea. Y para este viernes por la noche me encantaría escuchar una tremenda versión del Sugar Sugar de los Archies por Wilson Piquet. Vaya a ver qué pedazo de canción soul. Gracias y enhorabuena por el programa. Hasta pronto. Gracias a ti por llamarnos y por pedirnos esa canción. Mira, he estado buscando por cielo y tierra durante toda la tarde esa versión de Wilson Pickett y no he podido dar con ella. Sugar Sugar, a ver si algún oyente nos puede ayudar a encontrarla. De todas formas, si quieres escuchar a Wilson Pickett, ¿por qué no ir directamente a la tierra de los mil bailes? Pickett, otro clásico en la historia de la música norteamericana, desde Prattville, en Alabama. Alguien que comenzó a cantar en un grupo vocal de gospel para trasladarse al norte, a Detroit, allá por 1955, formando parte de The Falcons, los Halcones, durante 3 años. Una de sus canciones, esta Land of the 1000 Dances, fue incluida en la banda sonora original de la película Full Monty, una producción galardonada con el Brit a la mejor banda sonora de 1997, pero también fue incluida en el soporte sonoro de Forrest Gump 3 años antes. Wilson Pickett. Más a la carta, Canal Sur Radio. Más llamadas telefónicas. Inmediatamente. Vamos a ver si tengo suerte. Venga. A ver si ahora pueden ponerme la canción de Sergio Lama, Preciosa. Porque Juan Antonio, que llevo ya, qué sé yo, lo menos 3 semanas que no escucho ninguna canción mía. No puede ser eso. ¿Seguro? Bueno. Pues venga, vamos con un poquito de Sergio Dalma. Solo para ti. Mando este misil hecho canción solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía por todo aquello que me diste y que te di. Lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. Solo para ti, que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo te lo doy. Solo para ti, que me has tratado como nadie, cuidando con cariño cada detalle, por todo aquello que me diste y que te di. Lo mejor de mi vida lo hago solo para ti. Si tú supieras cuánto pintas en mi vida, no tendrías más salida que vivirla junto a mí. Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío. Ser feliz, y por eso solo canto para ti. Solo para ti. Solo para ti. Directo al corazón. Solo para ti. Si tú supieras para ti desde Cataluña con Sergio Dalma, otro de los grandes e ilustres artistas nacionales. Un hombre que ha encontrado un hueco cálido en el corazón de mucha gente. Gente incluso maravillosa, ¿no crean? Tenemos pendientes varias canciones a través de internet, por ejemplo a través de Facebook. Con Julen Guerrero estaremos después, no te preocupes. Lo de Procol Harum lo estamos cocinando. Chalo Eran dice: buenas noches, Juan. ¿Podrías poner la canción de Nora Jones Rice? Se la quiero dedicar al chico que me llevó el otro día a comer gambas. Espero que le guste, yo creo que sí. Mi nombre es Manuel. Sí. Llamo desde Chiclana. Me gustaría escuchar una canción de los principios de los 60, que no me acuerdo el título, pero decía así: vuelvo a la playa cuando te conocí. El mar me canta así, chao, chao. Y así, así, así. Muchas gracias, Dios. De nada. Es complicado, desde luego, ¿eh? Yo en los 60 prácticamente acababa de nacer, con lo cual es que no tengo ni idea cuál es esa canción. A ver si algún oyente nos puede echar una mano y nos llama por teléfono o nos pone un mensaje a través de internet. Lo dicho, volvemos a las gambas. Nora Jones, Charo Era, esto es para ti. Es una gran canción. Sunrise. Parece mentira, pero está amaneciendo. Es la música de Nora Jones, es una gran estrella. Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who, gambas, esta canción. Sunrise. Nora Jones, una mujer que fue capaz de eclipsar al mismísimo Bruce Springsteen en la ceremonia de la 45ª edición de los Grammy, desde el Madison Square Garden de Nueva York en 2003, la fría noche del 24 de febrero. Y todo tras conseguir 8 gramófonos con poco más de 20 años, entonces gracias a un disco mucho más cercano al pop que a la improvisación o al virtuosismo característicos del sello que la acogió para la edición de su primer disco, Can't Away From Me. El prestigioso sello Blue Note Records. Norah Jones, Sunrise, pero hay mucho más. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, después nos vamos con Julen. Ahora más, 900-844-643 y 954-46-7057. Buenas noches, José Antonio. Hola. En primer lugar, tengo que felicitaros a todo el equipo del programa de Canal Sur a la carta por los ratos tan agradables que pasamos. Gracias, hombre, gracias. Os llamo desde Palma del Río, me llamo José Luis. Buen sitio. Y me gustaría que pusieseis una canción muy bonita de José Luis Perales que habla sobre la Navidad. Y si no es posible, pues un velero llamado Libertad, que también es muy bonita. Muchas gracias. ¿Aún no estáis cansados de Navidad? Vamos con el velero, si te parece bien. La música de José Luis Perales vuelve a la carta. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, nai, nai, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó, su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos nai, nai, nai, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos nai, nai, nai, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas estelas en el mar. Un velero llamado Libertad. Buena canción la de José Luis Perales, que tiene sus años también, que no pasa el tiempo por ella. Y además para un músico que ha compuesto decenas de temas, cientos de temas, para él y para otros grandes artistas. Que además continúa en la brecha. A Withered Shade of Pain. Y un amigo mío que tiene tienes esa canción. Dice, hola Juan Antonio, a través de Facebook nos envía esa petición de desearíamos escuchar Blanca Palidez de Procol Harum. Esta es la canción, la escuchamos desde el pasado verano, todos los fines de semana, estamos hasta las 4, viernes y sábado. Gracias a, se la queremos dedicar a nuestras hijas Natalia y Alicia y a todos los que están ahí en la radio. Procol Harum, un grupo histórico del rock clásico. Al frente del intérprete y pianista Gary Brooker. Feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. Absolutamente indestructible con el paso del tiempo. Procol Harum, Gary Brooker, intérprete y pianista, el guitarrista Robin Trower, al frente de una superbanda, A Withered Shade of Pale, con su Blanca Palidez. Una canción que ocupó el top 5, el quinto puesto de las listas, el 24 de junio de 1967. Esta fue una de las tres composiciones que lograron incluir en las listas de éxito norteamericanas, y que además fue compuesta en España, concretamente en la Costa del Sol, en Torremolinos. Procol Harum. Canal Sur Radio, a la carta 900-844-643 y 954-46-7057. Isabel, a través de Facebook, nos dice Juan Antonio, ¿sería posible un poco de los Salayos de Albinoni? Muchas gracias, no puede ser la que tú elijas. Bueno, ahora la buscamos. También a través de Twitter, @-a la carta. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, los viernes al sábado, sábados al domingo, hasta las 4 de la madrugada. Aprovechando el tiempo porque tenemos muchas llamadas pendientes. Hola, buenas noches. Encantada otra vez de que sea viernes para hacer mi petición. Qué bueno. Bien, qué bien. Y nada, decirte que estoy encantada con el programa, que yo sí lo oía desde este verano. Y bueno, pues encantadísima de oírlo. Muchas gracias. Y esta noche pues voy a pedirme People, Barbra Streisand, para mi marido también, que, y a mí me, si puede ser, algún tema del musical de West Side Story, que me encanta, y me podéis poner lo que queráis porque me gusta todo, todo, todo. Así que, pues esa es mi petición. Y nada, muy buenas noches y muchas gracias por escucharme. Venga, adiós. Barbara John Streisand desde Nueva York. People, gente. Canal Sur Radio a la carta. We travel single, oh. Maybe we're lucky, but I don't know. With them just let one kid fall down and seven mothers faint. I guess we're both happy, but maybe we ain't. People who need people are the luckiest people in the world. We're children needing other children. Lovers are very special people. But first be a person who needs people. But first be a person who needs people. People who need people are the luckiest people in the world. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, una canción absolutamente extraordinaria. People con Barbara Joan Streisand. Buenas noches, Juan Antonio. Te llamo de La Rinconada, soy Esteban. Te felicito a ti y a tu equipo por este nuestro programa. Gracias. Quería ver si me pudieras poner el tema del Guardiano del Faro. Amores grandes, amores libres. Pues te agradecería que me la pusieras hoy, a cualquier hora, cuando te venga bien. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Bueno, pues aquí estamos otra vez en el Faro. Así es, oh amor grande, amor libre. El protagonista de esta canción es Federico Monti. Naturalmente, no puede ser de otro sitio, desde Italia. A veces parece un concurso, ¿eh? Qué difícil es de vez en cuando adivinar, acertar con las canciones que nos piden nuestros oyentes. El Guardián del Faro, esta, ya la descubrimos en su momento. Otro clásico, Federico Monti, en escena. Palaciego, a través de @-la carta, a través de Twitter, nos dice que vamos a recuperar una llamada que hemos emitido hace algunos minutos, que la que quería Manuel es la de Petula Clark, Downtown, que es la que nos habían pedido. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. A ver si acertamos, este es Manuel. Buenas noches, Juan Antonio, soy Rosa. Pues no es Rosa. ¿Me puedes poner el tango Rosán de Moulin Rouge? Por sí. Favor, que es mi cumpleaños. Muchas gracias. Felicidades, felicidades. Lo hemos puesto, ¿eh? Más de una vez. Tenemos a Lady Marmalade por aquí. Vamos a ver si podemos escucharla después. Vamos con Manuel ahora, sí. Mi nombre es Manuel. Llamo desde Chiclana, me gustaría escuchar una canción de los principios de los 60, que no me acuerdo el título, pero decía así: vuelvo a la playa cuando te conocí, el mar me canta. Qué bien cantáis, ¿eh? Chao, chao. Y así, así, así. Muchas gracias. Adiós. Nada, hombre, yo es que me río, pero yo no tengo oído para nada, ¿eh? Os lo aseguro. A ver si es esta, a ver si hemos acertado. Bueno, chico, a ver si has dado con la Diana. Escucha a Petula Clark. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Just listen to the music of the traffic. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights so much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go estaremos en lo cierto, pero yo la playa no la encuentro por ninguna parte. A través de Twitter, recomendación de Palaciego. Y a través de Facebook, Alicia López Cozar Arenas dice: hola, buenas noches, no sé si será esta la canción que quería el oyente. L'Orage de Franz Gale. La lluvia es el título en español. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con todos nuestros oyentes, con el equipo más grande jamás soñado, equipo de producción musical de la radio de dentro y de fuera de España. Cristina Nogales en la coproducción y la realización de todo este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado, que está con ustedes hasta las 4 de la madrugada. Hola, buenas noches, Juan Antonio. A ver si puede encontrar una canción que canta Tom Jones en una película de James Bond, pero no me acuerdo. A ver si la puedes conseguir. Si no, pues pon cualquier canción de Tom Jones. Gracias. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. aire con Tony Jones desde Pontypridd en Gales. Más canciones, más emociones, más recuerdos, más músicas. Ausencia. Rosa y un adagio de Albinoni. Una buena mezcla. Esto va para Isabel a través de Facebook. Tal vez solo he soñado. Mi alma ansía por ti. Mi pie se duele sin ti. El aire esquiva tu voz. Ausencia, la canción. ¡Qué ausencia! Bozarrón impresionante el de Rosa, Rosa López. Isabel quería escuchar a Rosa y también un adagio de Albinoni, con lo cual hemos mezclado ambas cosas. Hay más. Veamos si acertamos. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Me encanta que nuestros oyentes se impliquen directamente en el programa. Juan Antonio, soy Lola. Hola, Lola. Te quiero ayudar un poquito, si es posible. Venga. Hay un señor que creo que es de Chiclana, sí, que te ha pedido una canción que lo oía en español. Uh-huh. Yo en español no la oí porque yo salí de España en el año 61 y volví en el año 86, o sea que esas canciones las he oído en Francia. Pero la canción que ese señor te ha pedido, te lo voy a decir en francés, es Dans le temps de Petula Clark. Y él ha cantado, yo no sé qué te esperaba en la playa o algo así, pero sí, vamos, sí, esa canción. Lo que pasa es que no sé el título en español. pero es Downtown de Petula Clark. Bueno, pues si eso es así, Lola, fíjate, Downtown ya la hemos escuchado. Pero Alicia López, Goza la Arena, nos decía, hola, buenas noches, no sé si será esta la canción que quería el oyente. Es un tema de Franz Gall Creella. Así que los últimos instantes de esta hora van con esa canción por si acaso. Manuel, no te quejes, ¿eh? Hacemos lo que podemos. De la madrugada. Noticias. Novedades en la investigación de la matanza en Estados Unidos. El presunto autor de la muerte de 20 niños y 7 adultos en una escuela de esta ciudad, de una ciudad del estado de Connecticut, ha sido identificado ya como Adam Lanza. Su madre, Nancy Lanza, maestra de esta escuela donde se ha cometido esta pasada tarde la matanza, habría sido asesinada en su propio domicilio antes del ataque masivo. El autor, de 28 años, se habría suicidado en la misma escuela tras realizar más de un centenar de disparos. Inicialmente, varios medios estadounidenses indicaron que el autor era su hermano, Ryan, pero las autoridades han confirmado hace solo unos minutos que este último no está implicado en el trágico tiroteo. El padre, divorciado de la madre, habría sido interrogado ya por la policía y aparentemente no tiene nada que ver con el tiroteo. En cuanto al hermano menor, Ryan, de 24 años, está siendo interrogado en estos momentos, aunque